Mónica Santino es directora técnica de la Asociación del Fútbol Argentino. Labura con pibes y pibas en las villas y barrios porteños. Participó en el Mundial de los Sin Techo hace un par de años. Y además militó en la comunidad homosexual argentina, o es militante aún. Vamos a charlar con ella de lo que vaya saliendo, de ella, de fútbol, de género y de lo que venga. Mónica, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por el llamado. Bueno, presentate a vos misma, más allá de todo lo que yo dije, que son datos sueltos, pero ¿cuál es tu lugar en el mundo? Bueno, mi lugar en el mundo es siempre en relación al fútbol. En relación al fútbol y lo que el fútbol puede cambiar, ¿no? Como parte de la cultura, como el deporte nacional más importante. Entonces, creo que el lugar es el lugar de la pelea, de la lucha, si querés, de una especie de batalla cotidiana que la mayoría de las mujeres damos, ¿no? Para poder jugar un deporte que nos encanta y que los obstáculos son miles. Y aparte, bueno, de esto de ser militante y directora técnica, también soy jugadora de fútbol aún, por más que no juegue tanto como antes, ¿no? Entonces, cuando me pienso a mí misma, también me pienso como jugadora de fútbol. Que el fútbol lo entiendo como una vocación. Yo creo que hay personas en el mundo, mujeres, varones, que lo hacemos para jugar al fútbol. Uh-huh. Entonces, me gusta hablar de ese ser jugador o jugadora, en mi caso desde ese lugar, ¿no? Como algo que no puedes dejar de hacerlo, ¿no? Sería la frase o la palabra. Así que sí, a todo lo que dijiste le sumaría eso. No milito ahora orgánicamente en ninguna agrupación, ni en ninguna institución, ni en la CHA, ni nada. Sí milito en el terreno social, en territorio, con una asociación civil que formamos junto a las chicas de la 31, que se llama La Nuestra, fútbol femenino, y con la pretensión de en algún momento poder fundar un club de fútbol para mujeres y de hacer lo mismo que hacemos en la Villa 31 en otros barrios, ¿no? Esos son nuestros objetivos, así como de máxima, y después seguir hablando de fútbol y seguir incluyendo a través del fútbol todo lo que se puede. Mónica, esto es una kermés y estamos con Juan y Nicolás, Maxi Rubio, que se suma ahora como especialista deportivo, si querés. ¿Cómo estás, Maxi? Mónica, está Cintia también. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y estaba pensando que debe ser un lío, o debe haber sido un lío, porque además corren tiempos distintos a los de hace 20 años, qué sé yo, y menos también, definirse siendo mujer como de acuerdo a lo que pasa con el fútbol en el fútbol, sobre todo porque es un territorio todavía de alguna manera vedado a las mujeres. Sí, yo creo que si tomamos así el tiempo de ponerle en 20 y pico de años, me parece que hay avances, que lo tenemos que mirar bastante bien el presente, a pesar de que muchos obstáculos todavía sigan, desde el punto de vista que cada vez hay más mujeres jugando a la pelota, ¿no? Y más visiblemente, como se cobró visibilidad eso. Qué sé yo, ahora es muy común, por lo menos acá en Buenos Aires, ver grupos de pibas que salen del trabajo de la oficina y alquilan una cancha en algún complejo de estos que hay de fútbol 5 en toda la ciudad y van a jugar, ¿no? Y que eso hace 20 y pico años no se pensaba. Y torneos de fútbol por todos lados, ¿no? Las ligas de las provincias son fuertísimas, ¿no? Y hay buenas jugadoras de fútbol cuando empezás a recorrer el país. Y eso hace, sí, 20, 20 y pico de años no, ni siquiera se soñaba, ¿no? Se pensaba. Éramos todavía quizás miradas con más resquemor. Hay prejuicios y cuestiones que están inscritas en la cultura y que tienen que ver con el patriarcado, con respecto al discurso sobre los cuerpos de las mujeres, y tantísimas otras cosas que todavía tienen peso, ¿no? Si no, al fútbol femenino argentino, capaz el de alto rendimiento, el de competencia internacional, iría mejor de lo que va si no estuvieran todas esas cadenas de prejuicios alrededor del deporte. Entonces, si bien vamos a la cancha mucho más que antes y nos ponemos la camiseta de nuestros equipos y hay periodistas deportivas haciendo campo de juego cada vez con más presencia en la televisión y en los medios gráficos, todavía hay muchísimas cosas que cuestan, ¿no? Mónica, sí, esa cabeza, hay muchísima gente ligada al fútbol que sigue creyendo que las mujeres jugamos mal, que no lo tenemos que hacer y mucho menos hablar de fútbol. Mónica, Cintia te saluda, discúlpame. No, todo bien, ¿cómo estás? Bien, sí, más allá digo de esta extensión que hay del fútbol femenino, que no cabe duda, lo distintivo de tu labor es que vos lo haces con perspectiva de género y que además has estado en puestos claves para decidir, si se quiere, el fútbol como empoderamiento de las mujeres. Contanos un poco acerca de eso. Claro, tanto, bueno, los dos, tengo un resfrío tremendo, así que discúlpenme. Estamos todos iguales, no te preocupes. Tanto en la Villa 31 como en Martelli, que hay un programa de fútbol que depende de la Municipalidad de Vicente López y también trabajo ahí, la idea de la aproximación al fútbol desde el género tiene que ver con mujeres jóvenes, adolescentes o niñas que tienen menos oportunidades que el resto por vivir en situación de exclusión, y cómo el deporte o el fútbol ayuda a combatir ciertos estereotipos de género, sobre todo lo que tiene que ver con el cuerpo, a cómo pensamos en un derecho y nos podemos adueñar de ese derecho, y también lo vemos como una herramienta muy valiosa cuando una mujer se empodera a partir de toda esta práctica, ¿no?, de adueñarse de ese derecho al juego, como una manera de erradicar la violencia de género, ¿no? Y por qué lo decimos, porque es lo que venimos practicando hace 9 años en la Villa 31 y unos 13 años más o menos en Villa Martelli, porque vemos el resultado, porque vamos volteando prejuicios en la medida que las pibas, por ejemplo, en el barrio se adueñaron de un tiempo y un horario y un espacio en la cancha más importante de la villa. Las canchas son los espacios públicos más importantes, ¿no? Sí. Nunca se construyen casas en estos lugares, la cancha se respeta, entonces eran territorios completamente de los pibes, ¿no? De los pibes más chicos cuando vuelven del colegio y de los varones más grandes cuando vuelven de trabajar. Entonces un lugar ahí asignado fue una conquista política para las pibas, porque cambió una manera de ver de la comunidad con respecto a las mujeres, ¿no? Y entonces, cuando sos tan joven y tenés nada más que asignadas tareas domésticas, de cuidado de niños, de hijos propios o de ajenos o de los más viejos, y tenés que cocinar y limpiar y lavar, ese rato de derecho a jugar empodera, ¿no? Entonces te hace ver las cosas de otro punto de vista, de otro cristal, ¿no?, con otro cristal, y por eso decimos que es empoderamiento y es una forma de que esa persona, esa piba, esa mujer no se convierta en una víctima de violencia, porque tiene cosas más claras. La cuestión de hacer algo en grupo con otras mujeres, ¿no? Cuando históricamente nos dicen y nos enseñan que las minas no podemos hacer nada juntas y que somos todas brujas, ¿no?, y envidiosas, el fútbol como deporte colectivo, como fuerza colectiva, también destierra eso, ¿no? Lo que se llama prevención no convencional. Algo así, ponele, sí, no, es un buen título. Entonces, son pibas que ya con sus compañeros varones, dentro de los noviazgos o dentro de la amistad, se van a parar de otra manera. Lograr, por ejemplo, que algunos compañeros varones cuiden a sus propios hijos cuando las pibas están jugando, que no es en el 100% de los casos, pero en algunos. Entonces, cuando empezás a ver esos cambios, te das cuenta que el fútbol es una herramienta magnífica, fantástica, para pararte en este derecho que tiene que ver con el juego, pero que te ayuda a ver tantísimas otras cosas, ¿no? Aparte del placer que produce jugar. Porque si no, las mujeres, con respecto a lo físico, capaz hacemos actividad física en edad escolar, si tenés suerte de pertenecer al alto rendimiento, y en el medio de todo eso pasas muchos años de tu vida sin jugar, y lo físico capaz está más mirado desde el punto de vista estético, ¿no? De cómo tenemos que lucir, de cómo tenemos que mostrarnos, de si tenemos que ser flacas, ¿no? Y una cantidad de cosas. Y desembocas en un gimnasio, que capaz es aburrido, no tiene nada que ver con jugar con otro, con tirar una pared y meter un gol y abrazarte, ¿no? Para todos los, o todas las que jugamos a la pelota, sabemos bien qué significa eso, que no lo puedes traducir mucho en palabras. Entonces, es como una especie de caja de Pandora que abrís, ¿no? Y sale todo esto, y a partir de ese empoderamiento es que puedes transformar la realidad. Por eso lo vemos como un hecho político, ¿no? Mónica, Nicolás te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo fue ese proceso que vos, esto de que ganar el espacio, el potrero, la canchita, en la villa, ¿cómo se fue dando? ¿O cómo lo fueron consiguiendo? Y cuando empezamos, allá por finales del 2007, éramos un grupito de 10. Y a medida que fuimos creciendo en cantidad y en convencimiento, fuimos ganando el espacio poniendo el cuerpo, ¿no? Siempre nos gusta pensar en ese argumento futbolístico que tiene que ver con la superioridad numérica, y lo fuimos haciendo así y con mucha convicción, y plantándonos cada martes y jueves a la misma hora, lloviera, no lloviera, esté el tiempo como esté, todas juntas ahí. Entonces fue como ocurriendo, no fue como pasando, ¿no? A veces con batalla cuerpo a cuerpo real, nos comimos que nos tiraran alguna piedra, ¿no? Alguna cosa por el estilo. Pero se fue ganando el espacio de esa manera, ¿no? Cuando nos quisimos dar cuenta éramos un montón y la cancha los martes y los jueves de 6 a 8 está llena de mujeres y los sábados a la mañana que tenemos posibilidad de organizar un torneo, ¿no? Es algo que volvemos a reivindicar cada vez que vamos a entrenar uno de esos días en ese horario. Es un poco así, porque lo tenés que estar sosteniendo siempre, ¿no? Uno o dos días que dejas de ir y capaz se pierden. Entonces, con esa certeza es que estamos parada siempre en la cancha, ¿no? Y a partir de ahí, de ese logro grande, es que viene todo lo demás. Mónica, Maxi te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Maxi? Bien, te hago una pregunta. Estaba leyendo que hay un equipo de el Clermont, un equipo de la segunda división francesa, que tiene una entrenadora... Sí, francesa. Creo que es portuguesa. Ah. Un equipo de segunda división de masculino, ¿no? Aclaremos. Y tiene una entrenadora mujer. Uh-huh. ¿Cuán lejos estamos acá en Argentina de que una mujer dirija Chacarita, por ejemplo? No, me parece que eso todavía está bien lejos porque... digamos, hay como un blindaje de identidad masculina en relación a nuestro fútbol que es muy difícil de romper. Hay que romper prejuicios con dirigentes, en los clubes que están pensados y creados por varones y para varones, en los jugadores de fútbol. Yo pienso que capaz de un tiempo a esta parte algunas de nosotras puede dirigir inferiores quizás, claro. ¿No? O varones más chiquitos. Hay un caso de hace unos años atrás, de San Martín de Bursaco tenía una presidenta mujer. Sí, creo que Temperley también tuvo presidenta mujer. Mirá, pero bueno, ya era polémico una presidenta que ni siquiera comparte el vestuario y no está... Acá en La Pampa, digámoslo, también hay dos casos de mujeres que presiden clubes de fútbol, uh-huh. Acá, en Ralicó y en San Martín. Mira. Claro, mira, ahí es distinto una presidenta que una directora técnica, sí, ¿no? Sí, seguro. Las federaciones deportivas en general, digamos, los puestos de decisión con relación al deporte prácticamente mujeres no hay, ¿no? Está lo que están nombrando ustedes y casos aislados. La ley de deporte que se sancionó el año pasado y que fue reglamentada por la mitad y ahora la nueva gestión la desconoce por completo, tenía en su articulado párrafos dedicados al empoderamiento de la mujer en el deporte y hablaba de un cupo femenino en las federaciones, así como se hizo en la legislatura o en el poder legislativo hace unos años, ¿no? Lo que se llama discriminación positiva, esto de obligar a que un tanto por ciento, un 20% por ejemplo, de mujeres ocupen cargos, ¿no? En comisión directiva. Y quizás sea un instrumento valioso si se aplicara, ¿no? Porque habla a las claras de lo fuertemente masculino que es el deporte en general, como una historia hecha por hombres y pensada para hombres desde que de la nobleza al varón de Coubertin, ¿no? Y toda esta historia inventaron los Juegos Olímpicos. Y el fútbol en particular, perdóname, te interrumpa, el deporte en general y el fútbol en particular, porque uno se imagina o la antigua AFA o la actual AFA de Grondona y todo. No se imagina una mujer ni cinco pisos alrededor, o sea. No, y tenés razón. Mónica, ¿sabés qué estoy pensando en mujeres? Por ese B, en algún club europeo o inglés, alguna médica. Sí, hay una famosa algunos, del Chelsea. Sí, del Chelsea y algunos poquitos equipos. Acá en Argentina estamos lejísimos de tener... en el justo decían los chicos, el vestuario, que sea una fisioterapéutica, un médico. Mira, había una experiencia así en River, en el cuerpo técnico de Gallardo, sí. Había una médica neuróloga, sí, muy que buena. Trabajaba con cuestiones de neurociencia aplicada al deporte, que era muy interesante, y era una médica, que ahora no me acuerdo su nombre, pero que entraba al vestuario y tenía trato con los jugadores. Y bueno, nada, en un club como River y alguien como Gallardo, ¿no? Muy muy reconocido en el ámbito futbolístico. Después de eso, muchas experiencias más no conozco. De hecho, la selección femenina de fútbol argentino no hay, creo que prácticamente no hay mujeres, salvo lo que tiene que ver con la utilería, ¿no? Pero incluso los médicos y todo el mundo son varones también. Y si repasás los deportes, también en cuanto a las direcciones técnicas o los entrenadores, la gran mayoría son varones. Entonces me parece que es algo que, bueno, sí, todavía hay que lucharla, digamos, que seguir militando. Hockey, las leonas, esto, muchos varones, sí. Claro, claro. Mónica Rossi se llama la médica de River. Ahí está. Sí. Sí, tipo, y... en alguna vez, alguna charla o cuando se exhibió un documental de fútbol femenino, la conocimos. Y la verdad que era interesante el trabajo que proponía y lo que hacía, ¿no? En un club como River. Mónica, veo que vos no abandonás de tu mirada la cuestión profesional, más allá, porque uno a veces se imagina como que son mundos en contraste, pero la verdad que el fútbol, los que lo amamos, qué sé yo, y nos apasionamos, nos cruza todo. Uno sabe que el fútbol profesional implica un montón de vicios y negocios y cosas feas, pero no puede dejar de ver al equipo que ama con pasión. Por supuesto. Pero te pregunto si no, a veces no advertís un contraste o una hasta una contradicción en lo que vos hacés en tu laburo con los pibes, las pibas en las villas, los barrios, con todo ese mundo más profesionalizado. ¿Cómo te llevas con eso? ¿Qué sé yo? ¿Lo percibís vos como algo que se contrapone o no? Sí, creo que lo que le pasa al fútbol así industrial, si querés, o comercial, por llamarlo de alguna manera, al fútbol profesional, es que está lleno de angustia, ¿no? Angustia en el punto de las exigencias. Alguien que charlábamos ayer me decía esto de que desaparecen prácticamente los jugadores que gambetean, ¿no? Y que hay como una necesidad urgente de desprenderse de la pelota lo más rápido posible, porque la presión que tenés encima por ganar a como sea en ese mundo del fútbol es terrible, ¿no? Terrible para el entrenador, terrible para el jugador de fútbol. Es una carga infernal que hace que juegues angustiado, digamos, que el gusto o el amor por la pelota, por el juego, que es el que nos impulsa a nosotras también, y me parece que a todos los que les gusta el fútbol queda relegado, ¿no? Pasa a un segundo plano porque los intereses son otros, ¿no? Entonces, para mí el contraste principal es ese, y ver que cada vez se juega menos al fútbol y se corre más, ¿no? Ponele, que está más la mirada puesta en lo atlético que en lo técnico. Esas son las diferencias que saltan como a la vista. Y cuando te gusta jugar al fútbol te da pena, ¿no? Que ocurra así, que nadie se anime a romper un esquema táctico y esto, bueno, voy a gambetear, ¿no? Porque tenés mucho más miedo de perder la pelota que de dejar a un tipo en el camino, ¿no? Que es una de las cosas más lindas que el fútbol tiene. Pone ahí como un punto de reflexión en pensar cuánto tiempo más puede subsistir el deporte de esta manera, ¿no? Está bien. Y después ni hablar cuando ves, ¿no?, el desastre dirigencial, lo que ocurre en la AFA, lo que pasa así con el fútbol en general. Cuando recorres ligas infantiles y ves a padres desaforados gritando el alambrado, y ya a un pibe a los 10 años, angustiado a la edad que tiene que jugar, ¿no? Esas son las cosas que nosotras observamos todo el tiempo, y en nuestro estado, digamos, de completo amateurismo, lo mejor que nos pasa es que seguimos disfrutando del fútbol al mango, ¿no? Porque no hay ningún interés todavía rodeando al fútbol femenino, absolutamente ninguno. Nombraste en la charla palabras como territorio, política, género, hablaste de un laburo colectivo, dijiste varias veces la palabra discriminación o parecidas. En ese laburo que haces, ¿cambió algo del 10 de diciembre del año pasado a hoy? Sí, porque en primer lugar donde se siente los cambios drásticos es en los barrios. En primer lugar, donde si el transporte aumenta del 100% es ahí. Si vas al supermercado y las cosas salen 10.000 veces más, es ahí. Entonces, el contraste para nosotras es que quizás, bueno, haya menos tiempo para jugar y hay que ocupar el tiempo en ver cómo rebuscas el mango para salir del momento, ¿no? Y después tristeza, porque lo que está quedando completamente afuera del tarro en este momento justamente es el laburante y la gente que no tiene, ¿no? Son los primeros en pagar un ajuste salvaje de estas características, ¿no? Una transferencia de recursos enorme como la que estamos contemplando, ¿no? Y después ves grandes medios de comunicación dedicados y abocados a cosas que, qué sé yo, no digo que no tienen sentido, digamos, para la mayoría de nosotros, ¿no? Que con eso te distraen y me parece que las cosas que se están votando y las cosas que están pasando día a día son gravísimas, ¿no? Y en el primer lugar donde se siente eso es en los barrios, ¿no? Sin duda. Nosotros, por lo menos en Buenos Aires, no sé cómo será en La Pampa, contemplamos que la mayoría de los barrios y las villas están casi militarizadas, ¿no? Con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Que son cosas que se ponen en escena, que no está modificando la realidad en absoluto, y es control sobre la gente que menos tiene, ¿no? Y más prejuicio y una cantidad de cosas que no tienen sentido, cuando en realidad, como dicen los curas villeros, las mejores instituciones deberían estar en los barrios, ¿no? Las parroquias, los clubes, las escuelas, y no, digamos, una supuesta lucha contra algo que si bien puede existir, no es esa la manera de abordarlo, ¿no? Entonces, la verdad, lo que nos produce es mucha tristeza, pero a la vez también fuerza para seguir trabajando, ¿no? Ante un desafío nuevo y complejo, ¿no? Porque socialmente es muy, muy complejo, cuando, digamos, no son golpes de Estado, no son militares ni nada, son medios de comunicación con un mensaje taladrante en la cabeza desde la mañana hasta la noche, ¿no? y formas de irrupción que han encontrado los gobiernos de derecha, no solo en Argentina, sino me parece en toda la región. Entonces es un momento complejo, difícil y que nos llama a estar reinventándonos ahora de otra manera. Mónica, con una dimensión distinta, en los barrios de La Pampa pasa lo mismo y el discurso del narcotráfico es el mismo también en La Pampa. Y te pregunto porque, como vos decías recién, las brechas de desigualdades se ensanchan, pero las mujeres son las que el sogazo más fuerte reciben. ¿Cuál es la estrategia que proponés vos, que has diseñado estrategias? Mira, la primera que se me ocurre es la organización y la de estar juntas, ¿no? Me parece que eso, no dividirnos y no pensar individualmente, que los triunfos de estas políticas son esas, y ya lo hemos pasado y lo hemos sentido, es apostar a lo individual y al sálvese quien pueda. A nosotras el fútbol nos enseña que tenemos que apoyarnos una en la otra para poder avanzar en la cancha. Bueno, en principio, ante tamaño aluvión, lo que se nos ocurre es eso, ¿no? Seguir juntas y organizadas todo lo posible, ¿no? Y ir resolviendo colectivamente el día a día, porque tienen que venir de vuelta a tiempos mejores, ¿no? No perder nunca la esperanza, no desanimarse, no pensar que todo está perdido, porque si miramos para atrás lo que hemos hecho es mucho, ¿no? Y derechos importantísimos que se han conquistado en los últimos años, estar ahí atentas todo lo posible para que no se pierda. En principio es eso, y después es que hay que ir viendo cómo se pone el pecho, ¿no? Porque en serio que es un momento muy complejo y me parece que no hay que dejarse avasallar y confiar en la organización propia y en no perder el valor de lo colectivo, que era algo que habíamos recuperado, esto de transformar juntos, ¿no? Porque una de las peores cosas que las dictaduras y el neoliberalismo había hecho, y también en los barrios, es cambiar la solidaridad o la idea de solidaridad por la sospecha, ¿no? ¿Qué me va a hacer el otro? ¿Qué me va a sacar el otro? Y de a poco eso lo íbamos derrotando, ¿no? Si se quiere, de alguna manera, pensando en cómo volvemos a estar juntos para transformar la realidad del barrio. Entonces, me parece que la meta es no pensar que es otra vez el sálvese quien pueda, y la otra meta que también me parece muy importante es juntos, ¿no? Juntos porque la política sigue teniendo un valor, y la política es la que hacemos nosotros también, no solo los dirigentes, ¿no? Porque también otra cosa muy peligrosa es volver a esto de ninguna política sirve, la política no sirve, entonces cuando entran, bueno, ¿no? A dirigir y a mandar los mercados, ¿no? Que eso es lo que no nos tiene que pasar. Entonces confiar en lo que hacemos diariamente, porque lo que hacemos diariamente es político. Mónica, hablando en todo esto, uno por ahí que está a 600 kilómetros de Buenos Aires, a uno le cuesta entender cómo, con todo esto que estaba diciendo, todos los derechos ganados y todo, un montón de recuperación de dignidad en los barrios y todo, nos cuesta entender por ahí, por lo menos a mí desde tan lejos, cómo puede ser que en Capital o en barrios como, por ejemplo, en comunas donde hay villas tan grandes y todo, haya ganado Mauricio Macri. Sí. Y mira, yo creo que el poder de los medios de comunicación tiene mucho que ver. Pero yo en algún momento me acuerdo de haber leído en La Garganta que una nota que le hicimos acá a los chicos, que ellos decían que los medios en esos lugares como que no tenían tanto poder, como que, o sea, como que ahí no se leían diarios, ahí no había Clarín, no había Página. No, pero se mira mucha tele, muchísima televisión. Claro. Puede ser que tengan razón desde ese punto de vista, que no se lean los diarios, pero la tele entra, ¿no? Y entra con mensajes claros. Sí, ponerle que en algún punto tenga algo de inexplicable, ¿no? Para nosotros, pero bueno, es lo que ocurrió. De todas maneras, tampoco fue, no sé, una victoria tan amplia como se preveía, por lo menos en nuestros barrios. Y la Villa 31 está inmersa en una comuna que es rica, ¿no? Claro. Si querés, pues la villa es lindera con Recoleta, con uno de los barrios más caros de Buenos Aires. Sí, sí, sí, sí. Donde sí hay Macri gana por afano. Pero yo creo y me parece que tiene que ver con una tarea que se ejerce desde los medios de comunicación y que cala muy muy muy profundo en el pensamiento cotidiano, ¿no? Porque si vos prendés la tele desde la mañana hasta la noche, ahora te aseguran que toda la gestión anterior lo único que hizo fue robar, y hay un momento en que lo terminás diciendo, ¿no? Lo terminás repitiendo. Entonces no importa mucho que vayas al supermercado y las cosas valgan el cuádruple, porque en realidad el argumento es, bueno, robaron. Entonces por eso ahora está pasando todo lo que pasó. Como dijo hoy Pando en su Twitter, que claro, pagó más gas porque aumentó la boleta de gas por todo lo que robaron los kirchneristas. Por todo lo que robaron, no, porque lo que se pagaba era demasiado barato, ¿qué querés, no? Claro. Y es un argumento muy clase mediero, si querés, pero que a los barrios también ha penetrado, ¿no? Seguro. Como el de, bueno, cobran planes, se embarazan para cobrar guita, bueno, todo este tipo de argumento muy berreta, ¿no? Y muy pobre, pero que caló, ¿no? Lamentablemente es así. Mónica, agradecemos el contacto, la charla, los conceptos, la mirada y la claridad de todas las cosas que dijiste. La verdad que nos gustó charlar con vos. Y si querés contar algo más, agregar algo más, te estamos escuchando. No, bueno, que espero que la selección gane mañana. Es una expresión de deseo. Porque me parece que es un grupo de jugadores que ya se merece un título, ¿no? Y ojalá mañana la patria futbolera tenga esa alegría. Creo que la tenemos bien merecida. Y después que, nada, espero que las jugadoras de fútbol se sigan multiplicando por todos lados. Que sé que todo lo que pasa en las provincias con el fútbol femenino es muy importante. Y bueno, ojalá algún día tengamos un sistema de fútbol un poco más federal que también impacte en el fútbol femenino y una liga nacional como corresponde, ¿no? Me parece que eso sería un gran puntal para el desarrollo del fútbol femenino. Nosotras estamos planeando en octubre ir al Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario y como venimos haciendo hace unos años, convocar un encuentro nacional de jugadoras, ¿no? De jugadoras de fútbol sueltas o si bien en equipos. Y ver qué nos sale de eso para seguir creando conciencia de género con respecto al fútbol en particular, al deporte en general, ¿no? Así que, bueno, eso, contarles eso y que vamos a estar en Rosario en octubre, fin de semana largo, que creo que es 8, 9 y 10. Dale, te vamos a mandar representantes de acá de la radio seguro. Buenísimo, sí, y ojalá sí, tenemos, vayan jugadoras de La Pampa también. Sí, Carlitos Teve un poroto al lado de Cintia Alcaraz, que te acaba de hablar. Gracias. Buenísimo, entonces nos vemos en Rosario. Dale, abrazos. Un abrazo grande, gracias.